Son algo más de las 7 de la tarde. Estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes a todo el mundo, ¿qué tal, gente? Bienvenidas a Radio Crash, esto es el 105 de la FM, como decimos, estás en Sixón, en la Radio Libre, emitiendo desde el polígono. Saludamos también a nuestras emisoras primas y hermanas, Radio Almaina en Granada, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, Radio Trama.cat en Sabadell, Radio Gallinera.net en la Val de la Gallinera y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, y a todo el mundo que nos escucha a través del podcast también. Hoy tenemos un programa muy de tertulia, hoy nos vamos a ir de festival en festival. Vamos a hablar con Falo Maravallu desde Seminci, edición número 69, allí en Valladolid. Y luego, no es seguro, pero trataremos de hablar también con otra persona muy cercana a la radio, y en este caso sobre el festival de aquí de Sixón, el FIX, que se viene ya prontito. Y como te estaba comentando, Borja, tenemos ya en directo a Falo desde Valladolid. Muy buenas tardes, Falo, ¿qué tal? Hola, Falo. Hola. Buenas tardes. Bueno, como siempre, nuestro enviado especial, el enviado especial de Cinefagia por los festivales de toda la península, Borja. Tenemos una gran suerte de que de tener a Falo y que nos anticipe pues muchas de las buenas películas que nos van a llegar durante esta temporada. En este caso, en Valladolid, Seminci, edición número 69, con muchas películas que sobre las que hablar, Borja. Sí, además. Tú tienes ahí a la lista, ¿no? La lista. Tengo aquí una lista con, y los dientes largos, como siempre, que nos pone un poco Falo, porque tiene la oportunidad de ver de antemano todas estas pelis, ¿no? Que además siempre decimos que la Seminci es un festival de referencia, que está plagado de clásicos no tan populares, que luego al cabo del tiempo se acaban convirtiendo en referentes para nosotros. No, bueno, como decís, es una de las referentes también a nivel de festivales en la península. Semana Internacional de Cine de Valladolid, y bueno, tuvimos oportunidad el año pasado de poder venir y estrenar también desde el pasado lunes, o pudimos venir desde el principio, pero bueno, intentando aprovechar al máximo posible, pues sobre todo eso, ver esas novedades, esas cosas que van llegando, muchas de ellas, claro, estando en otros festivales internacionales previos, como son Berlín, Cannes, Locarno o Venecia, poner algunos ejemplos de los que se nutre luego también muchas de las películas que llegan aquí a Valladolid, ¿no? A Seminci. Y bueno, pues por empezar por algún lado, pues voy a empezar por una película de las que más hemos disfrutado estos días, que ha sido Black Dog, película china del director Wang Hu, que bueno, es un viaje, como son casi todas las películas, un viaje. En este caso, el viaje nos lleva a una ciudad semi-abandonada en la previa a los Juegos de Pekín de 2008. Y nos cuenta la historia de un chico que acaba de salir de la cárcel, de años de cárcel, y su relación con un perro, claro, de título Black Dog. Y bueno, un poco también la redención que intenta conseguir a través de las relaciones que mantiene todavía en el pueblo, un pueblo, bueno, en decadencia, que está siendo a punto de ser derruido. Se hace la China tradicional con la China moderna. Y como digo, una película que nos sorprendió en cierta medida porque disfrutonas habían sido premiada en Cannes, en Legar, un poco su única referente que teníamos previo. Estamos hablando de sección oficial, que es las películas de las que empezamos a hablar ahora. Y bueno, esta película china, como bien dice Falo, que viene ya avalada por ese reconocimiento en Cannes. Y bueno, de primera mano sabemos, Borja, que hay películas que vienen avaladas, ¿no? Pero bueno, aquí además, gracias a Falo, pues bueno, vemos que en Seminchi se mezcla un poco pues ese cine disfrutón también, ¿no? Con cine de festival un poco más independiente. Una ya para apuntar, Borja. Sí, sí, este thriller chino que ya lo apuntamos de primeras, vamos. Sí. Y siguiendo con sección oficial, Falo también y también internacional. En este caso, vemos aquí a alguien también del mainstream como John Leguizamo en la película de Tracy Lehman, Bob Trevino Likes It. Sí, bueno, una de las películas, yo creo que fue la primera que vi cuando llegué, el lunes, y la verdad que es una historia curiosa, que me da bueno disfrutar de una actriz y un actor que normalmente lo hacen bien. Barbie Ferreira de Euforia y Amo. Una historia curiosa de un adolescente que siente un poco el abandono de su padre y casualmente pues, buscando en Facebook encuentra un perfil con el mismo nombre y empieza a tener contacto con él. Es una bonita relación, una historia muy, muy emotiva y con una de las primeras películas con las que lloramos en este festival, que ha habido varias, bueno, que han sido también bueno, pues, construcciones del año más lacrimógeno en los festivales. Ya hablábamos en las fiestas sobre las despedidas de la vida, ¿no? Sobre la muerte digna y demás. En este caso, bueno, pues sigue habiendo películas también que nos emocionan y nos en sufrir, no todo son alegrías. Pero bueno, sí, Bob Trevino Side de Chris Lyman también, la película de Marcada y ese indie americano que poco a poco también se va incorporando a la Celinsky también de la mano de Ciencia Bogotá, no sé si no, bueno, pues sus seguidores más perreos, ¿sí? En ese sentido, y que este año ya nos había varias películas pues también de estadounidenses que provienen un poco de ese momento. Sí, que tanto nos gusta, como dices, a muchos de sus seguidores y que nos hace recordar pues bueno, etapas anteriores también del Fix. Una película esta basada en hechos reales que mezcla un poco la comedia y el drama, Borja, esa dramedia que tanto nos hace reír y sufrir, como dice Falo, ¿eh? Sí, dirigida por Tracy Lehman, que no, al menos dentro de su filmografía yo no vi ninguna de sus películas, una que se llama Girls, Girls, Girls, y estaremos muy atentos aquí a los estrenos. Sí. Bueno, añadir sobre eso, es su primera película y ese contraste de la rueda de prensa de la directora, bueno, pues con todo el mundo desolado y ella que es muy, muy sonriente, muy bromista y simpática, ¿no? Pues inspirada en su propia vida, según nos contó. Hace mucho tiempo que no veía yo a Pilar López de Ayala de protagonista, y el otro día no sé por qué la recordé y tengo muchas ganas de volver a ver a Pilar, y en este caso tú sí pudiste disfrutarla, Falo, en La Alcoba del Sultán. Sí, en La Alcoba del Sultán, una película de Javier Rebollo que también hacía tiempo que no estaba largometraje, es un director que bueno, todavía muchos años y que ha estado haciendo otras cosas, pero en este caso, bueno, pues, se embarca en una aventura, que además fue una aventura doble, porque también en todas las canciones estuvo contando el rodaje estaba previsto hacerlo en Marruecos, y que días antes prácticamente de empezarse el rodaje, las autoridades marroquíes les comunicaron que no se podía rodar una película sobre un antiguo árabe en Marruecos, ¿no? Una acción en el país, y tuvieron que improvisar, pues, a Túnez y retomar un poco toda la plan de rodaje que estaba previsto. una película que es, de alguna manera, un homenaje al nacimiento del cine. Nos cuenta la historia del camarógrafo de los hermanos Lumière, que efectivamente fue invitado por el sultán del país de Luz para ir a, bueno, pues, enseñarle un poco todo esto que luego acabó siendo. Y como bien dicho, recupera en este sentido a Pilar Italiana, que también hacía mucho tiempo que no veíamos en las pantallas, y que, bueno, pues le da un toque bastante importante a la película, como la pareja, no como pareja de protagonista de Gareth Bale, sino también como una mujer moderna en su época, investigadora, preocupada un poco las cosas que pasaban en esos tiempos. Pues sí, y un poco además, cine dentro del cine. Yo no conocía la figura de este personaje, Borja, el camarógrafo de los Lumière, 1900, menuda época. Sí, sí, la verdad que una propuesta interesante que bueno, que gracias a Falo la podemos aquí anticipar un poco. Sí. Falo, también metidos, como siempre, estamos hablando de películas que al final, bueno, tienen ese componente también de denuncia, ¿no? Estamos hablando de esa película americana, la china, pero también, siguiendo también el panorama español, vemos A fin de fiesta, y también Seminci tiene también el lugar la reivindicación. En este caso, la siguiente película, que es Fin de fiesta, como decimos, de Elena Manrique, pues un poco pues con ese problema de la inmigración, ¿no? Sí, también más mal llamado problema. No sé si está planteado como una situación que convida además a propia y que os hablaba de que estaba un poco harta, ¿no? de escuchar mensajes de que el señor Andrés viene a quitarnos el trabajo, de cosas así. Bueno, la película yo creo que tiene como dos ambientes, digamos. Primero, cuando se inicia esa historia, esa narración entre inmigrante para nuestro país y escapando de la Guardia Civil, pues, estaba en un caserío andaluz, y en otros momentos cómicos también, que no estaban tampoco previstos en un primer momento, como decía la profesora Mongolita, ¿no? La escritura del guión, y en un momento, bueno, pues digamos un poco más dramático, ¿no? La segunda parte ya de la película, pero también esta mezcla, ¿no? Que como decís, nos gusta y es bastante habitual últimamente. Y en ese sentido, pues, no es que la película nos ha agradado en el sentido de que es una película fácil de ver, pero tratando estos temas que muchas veces son más sensibles, son más tendentes a la seriedad. En este caso, el propio personaje de Carmina, de la señorita andaluza que vive en esa casa y que acoge, resguarda el inmigrante de la familia, pues da un poco ese punto diferente. Nos vamos ahora a Reino Unido, en este caso con la película Harvest, que es la adaptación de una novela de Jim Crace. Cosecha, ¿qué tal se adaptó al cine la famosa novela de Jim Crace? Sí, teníamos también muchas ganas de esta película, sobre todo por esa novela de Cosecha de Jim Crace, que además está editada por sus colegas de Hoja de Lata, y también, bueno, porque la directora es el Shambari, que también poco de ese mundo del modo de la novela interior. En este caso, bueno, pues sí, la película es una película más de época, más un poco en... No sé si tenemos algún problema por ahí. Me entra en algún pitido. ¿Vale? Sí, estoy intentando regular, Falo, pero sí, tú dale. Y como decía Sangari, bueno, pues en este caso no vemos ninguna cosa extraña dentro de la película a nivel de narrativa y de planteamiento como película de época. Es una película dura también, en el sentido de lo que se está viviendo esa comunidad rural de, de, la, de pobreza, de situaciones complicadas y de bueno, personajes que van apareciendo y que cobran vida dentro de bueno, una situación, una atmósfera de misterio bastante ritual, ¿no? También un poco el cuestionamiento de la personalidad y de los pasos que hay que dar para dejar atrás determinadas cosas, o no, porque luego eso ya depende de cada cual, ¿no? Nos quedan todavía algunas películas de sección oficial. Falo, yo no quiero que marchemos sin hablar también de esas otras películas de sección oficial que me han parecido muy interesantes. No me atrevo yo tampoco a elegir exactamente qué películas de estas cuatro o cinco que nos proponías que nos quedan ahora. Por eso prefiero que me digas tú y luego ya pasar a esas que te digo yo que me has marcado que no son de sección oficial, que me parecen muy reseñables. Pero de sección oficial, tú ya vas teniendo algunas favoritas de las que hablamos y algunas otras de las que tengo aquí, ¿no? Vale. Sí, un poquito, pero bueno, creo que no sé si me pueden entender. Sí que quería hablar de sección oficial también, bueno, la película de Marco Hoy, de Santa María, que es también directora que siempre que no hace metrajes y que para otra generación de directoras catalanas jóvenes de 40 años, pues siempre la citan como referencia, ¿no? Sus películas anteriores, Tres días con la familia, sobre todo. En este caso, bueno, parte también de la novela, Las madres, ¿no?, de Patricia Aguirre, en una película, bueno, sobre la maternidad, la película más sobre la maternidad, pero también con otro punto de vista, y en este caso es el desapego de la maternidad. Bueno, la película empieza un poco situándonos en los miedos, en el terror de la madre con su bebé, con su criatura, ¿no? De miedos a veces irracionales, de que le puede pasar algo, de esa fragilidad de los bebés. La raíz de que la madre pues, conoce una noticia de otra madre que ha ahogado en la bañera de sus tres hijos gemelos, pues empieza también a obsesionarse con este tema, ¿no? Y la película pasa de ese momento de angustia vital de la madre primeriza a un thriller con mucha tensión y con muchos momentos de, bueno, no sabes muy bien realmente qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, o qué es lo que está pasando por la cabeza de esa madre interpretada por Laura Weisman, que está su primer papel así, más protagonista, pero que es tan brillante, ¿no? Una de las favoritas de los premios, ¿no? Tanto en las piezas como en las premios de interpretación. Y en este caso también, bueno, hay otras películas de directoras españolas que también queríamos comentar, por decir rápidamente, La mitad de Ana, de Marcanito, porque son dos actrices españolas que en este caso pasan a dirigir La mitad de Ana. Es una película también sobre la infancia trans en un principio, pero que también va un poco sobre la propia vida, cuestionamientos de la madre, más que del hijo, ¿no? Por quizá que plantea la película de tipos de dificultades. Y tenemos la película Rita de Castellano, que nos lleva, yo creo que tenemos bastante brillante a la película de 1964, en los años 80, en Barrio Obrero, recién aprobada la ley de divorcio. Eso no significa la ley de divorcio, eso era algo muy asumido de nuestro país, sino que lo había muy cuestionado. También, bueno, pues un momento de estar en situaciones de que nos cuenta a través de los ojos de Rita, de una niña que sueña con tener una casa en el mar, con vista al mar, y va a sobrevivir y sale adelante de su familia. Sí, ahí tenemos el debut en la dirección de Paz Vega, que ya se ha hecho un recorrido por los medios más mainstream, podríamos decir. Yo tengo muchas ganas de ver la última película y primera ópera prima de Paz Vega, y como te decía, Falo, también de sección de otras ediciones que son, no son oficial. En este caso, a mí me llamó muchísimo la atención también, también porque me recuerda a cierta programación a veces del Fitch, en este caso la película lituana Toxic, de estas dos chicas de 13 años que quieren escapar un poco de su ciudad y convertirse en modelos. Me parece, intuyo mucha dureza y tengo ganas de que me cuentes qué te ha parecido. Te estoy perdiendo un poquito, pero creo que me estabas preguntando por Toxic. Toxic, sí. En la sección Punto de Encuentro, sí, la película de Sable Bliuvaite, una película que nos lleva también a un mundo adolescente. Hemos visto varias películas sobre el mundo adolescente también con distintos planteamientos. En este caso, bueno, esta película fue ganadora en el Festival de Locarno y es una película desde Lituania también nos trae una directora joven, que también es su ópera prima, y nos cuenta la historia, pues eso, de un grupo de adolescentes centrado en dos de ellas que van a una escuela de modelos con, bueno, una manera de también soñar o querer salir del mundo en el que viven, ¿no? De la ciudad, el barrio, donde prácticamente no hay ninguna expectativa, y bueno, pues dentro de lo que es el mundo de los modelos, pues claro, tienen que cuidar su cuerpo, intentar bueno, pues destacar de alguna manera con ese tema de la belleza, y bueno, también es un retrato de cómo se vive en esas ciudades, en esas situaciones, ¿no? Una película que también yo creo que tiene va a tener buen futuro, buena acogida. Supongo que seguirá yendo a más festivales y aunque venga de un país que no tenga pues la fama que tienen otros, sí que ha sido una de las películas que también más nos ha gustado. Sí, y en este caso esto era en la sección Punto de Encuentro, la mejor ópera prima El Lorcano, otra ópera prima también, y nos vamos también a Tiempo de Historia con otra película a la que le tenemos muchas ganas de hincar el diente, que es Mi Hermano Ali, de Paula Palacios, que ya has podido ver también. Sí, la verdad que además con una anécdota curiosa, porque la pude ver justo con Ali al lado, sentado. O sea que pude ver de cerca sus reacciones, que aunque la había visto ya una primera prueba de la película, no había visto el montaje final. Y bueno, en ese sentido, y poder escuchar un poco el coloquio también fue una buena experiencia, sobre todo porque sabíamos de esa película de hace tiempo, cuando Paula Palacios había estado presente también en Musop y la habíamos entrevistado vía telefónica hablando de Cartas Mojadas, creo que fue en 2020, y ya en aquel momento cuando le preguntamos por sus proyectos futuros y demás, nos habló de esa película que estaba rodando, grabando cosas, porque, bueno, también luego nos contó ahí, ¿no? Que era una película que en principio iba a tener un final anteriormente, pero que al final fueron casi 12 años de rodajes, de relación, en realidad, ¿no? Nos cuenta un poco la historia de un joven de Somalia que con 14 años pues estaba en una cárcel en Ucrania en 2012 cuando lo conoce Paula Palacios, y a partir de ahí pues va pues por distintos sitios, Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudí, y va un poco, bueno, hablando tanto de la relación que mantienen entre ellos como de la situación que va teniendo el propio Ali, de cumplir ese sueño americano que era su idea inicial y de lo que se va encontrando, ¿no? Y de cómo va construyendo un poco su nueva vida. La verdad que es un documental que bueno, que ha sido también con todo el trasfondo y todo lo que hay detrás, que también nos ha gustado, ¿no? Porque también trata, bueno, a lo mejor de esos aspectos positivos que vemos muy pocas veces en la cuestión migratoria. Sí, y para cerrar ya con estas películas fuera de sección oficial, que tanto nos gustan, en este caso, en secciones especiales, Estado de Silencio, una película que viene, es una película documental mexicana, que viene avalada en la producción por Diego Luna y Gael García Bernal, en este caso sobre periodismo y sobre el narcotráfico, ¿no? Ese gran problema ahí en México. Sí, la película de Santiago Maza, Estado de Silencio, otro documental que también, bueno, cuando vimos en la programación que podíamos ver, pues también tenemos muchas ganas. Bueno, nos interesa la libertad de prensa, nos interesa el periodismo por las dificultades que muchas veces hay en muchos países para hacer periodismo, y en este caso Estado de Silencio pues nos lleva a cuatro historias de periodistas en México con, bueno, pues, amenazados de muerte, con situaciones muy complicadas para poder hacer su trabajo, con idas y venidas de su lugar de digamos donde ejercen su profesión, pero que de alguna manera también sirve un poco de denuncia y de dar a conocer esas dificultades, ¿no? Hablan en la película, creo que eran unos 140 periodistas que habían sido asesinados en México desde el año 2000 hasta hoy, y de ahí la importancia de este tipo de documentales y de este tipo de películas para que se conozca esa realidad y salga un poco del propio país. Pues nada, Falo, todavía te quedan, me imagino, algunas películas por disfrutar. No sé si quieres adelantar alguna de ellas. Se acaba ya otro festival y ya el siguiente ya es en casa de Selfix. Pues sí, nos queda hoy todavía algo por ver y mañana, ya el último día, mañana también se dará a conocer el palmarés al mediodía de esta nueva edición de Seminci y prácticamente pues sin mucho tiempo de relax entraremos ya en el Festival Internacional de Cine de Sichón, que también, bueno, pues tenemos ganas de este año ver algunas de las cosas que van a aparecer por ahí, así que nada, seguiremos hablando de cine, que es lo que nos toca en este último trimestre del año muy, muy habitualmente. Sí, sí. Bueno, en otoño es lo que toca y a nosotros que nos presta, ¿eh? La gente es muy de verano, de invierno, pero el otoño con el cine, Borja, ¿qué? Eso... Sí, sí, esa actitud de recogimiento y compartir cine, ¿no? Que además para aquí, para casa, para Radio Crash, es un gran evento que aúna diferentes programas y que siempre nos hace pues disfrutar del cine de una manera diferente. Eso es. Pues nada, Falo, nos vemos por aquí, que disfrutes mucho de lo que te queda por allí por Valladolid, da muchos recuerdos y nos vemos ya pronto y nos escuchamos aquí en Sichón. Un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gimnasia antes. Y como decíamos al principio, Borja, hoy va a ser un programa un poco modo tertulia, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí hoy estamos un poco baguetes. Los compromisos laborales nos llevaron un poco por encima. Bueno, un Cinefagia, el de hoy, muy festivalero. Y en este caso nos vamos a ir de Falo a otra cara muy conocida de esta emisora, que tenemos muchísimas ganas de hablar con él. Muy buenas, José. Ya te escucha la gente. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Estaba diciéndole ahora a Borja que entramos en otoño. Bueno, primero de todo, darte las gracias porque ha sido una especie de asalto y tú estás ahí siempre al quite. Y eso nos encanta, además, poder disfrutar de eso, de una charla amena contigo. Ahora, además, prácticamente sin tiempo, Borja, porque es que nos da igual hasta donde nos vayamos. Y primero de todo, darte las gracias. Y estamos en época de festival y llega dentro de poco el Fix. Escuchábamos ahora a Falo hablarnos desde Seminchi. ¿Tú piensas también, Josín, que el otoño, a ti te presta el otoño, el otoño este de festivales, como de arranque de temporada también, todas estas películas que vienen, que van a venir y que luego iremos pudiendo ver durante la temporada, que no el año, porque el año le queda ya más bien poco? 4 días, sí, la verdad que a mí es una época que siempre me gusta, no solo por los festivales, sino por todo lo que se genera alrededor de ellos, del ambientillo y demás que se genera ahí, que luego al final acaba siendo casi contraproducente cuando te metes tantos días ahí en encerrarte en un festival y vives casi o pides vacaciones solo para estar pendiente de un festival, que luego tienes casi síndrome de posvacacional o una cosa extraña cuando se acaba y sales de ese mundo. Pero sí que presta mucho cuando puedes estar disfrutando de lo que nos gusta tanto, ¿no?, que es el cine. Sí. Y la verdad que ahora que enlazamos unos cuantos seguidos con los que tenemos suerte o tengan suerte de poder disfrutar del mayor número de pelis, joder, pues la verdad que a los que nos gusta esto es una maravilla. Sí, es un poco la pescadilla que se muere de la cola, Borja, porque nosotros queremos ir un poco, sobre todo últimamente, estos últimos años, con relax, ¿no? En plan de no más de 3 películas, 4 películas, eso ya ni lo. Pero luego al final. Demasiado, siempre pica, un poco. Las palabras de José, yo estaba intuyendo que también al final nos dejamos llevar y dice, pues he visto tres y voy a entrar a otra. Sí, nos da, a veces nos da el agobio ese, o sea, sí que tiene razón José lo que dice, ¿no? Que siempre da mucha vidilla, pero también nos da la sensación de estar perdiendo cosas constantemente. De hecho, yo las veces que fue el festival, que lo cubrimos aquí en Radio Gras, nunca vi la película ganadora. Sí. Siempre se nos pasó y las películas premiadas siempre pasan por delante de nuestras narices y no las vemos, somos así. Bueno, la ganadora en los papeles, pero luego en nuestro corazón hay otros que ganan, sí, y hemos visto. Sí, sí. José, tú este año ya sería la 10ª vez seguida, yo eso no sé si alguien lo ha hecho, que estás en el Fix y estás ahí, cuéntanos hasta donde nos puedas contar. Tiembla Radujune, ¿eh? Sí, bueno, entre Radu Jude y Hong Sang-soo quieren disputarme el podio. O sea, es buenísimo eso de Radu Jude, Hong Sang-soo y José Ribeiro, a mí eso me encanta. Y la verdad que, bueno, fue un año complicado por muchas cosas, sobre todo, bueno, de salud y demás. Y si os digo la verdad, en junio estaba convencido al 100% de que no iba a poder tener nada para este año. Pero hubo ahí una especie de pequeño milagro que me fui poniendo yo como una especie de calendario de cosas que casi me obligaba a hacer y tal, y fue saliendo una cosa que tiene que ver directamente con un documental que hice unos años, que es La Inocencia Interrumpida. Es casi como una extensión o un complemento a ese docu, y salió una cosa, pues yo creo que interesante, y al final, pues bueno, no voy a confirmar nada, pero sí, seguramente pueda estar este año otra vez dando guerra y llegar a la 10ª, que era una cosa que, bueno, no es que me obsesionase, pero me hacía muchísima ilusión, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Hay gente que, bueno, ya le gustaría conseguir estar una vez, o lo intenta muchos años y les cuesta que les seleccionen algo, y bueno, 10 años seguidos, la verdad que ya sabéis que yo no soy de tirarme flores, pero la verdad que tengo que reconocer que sí que fui muy pesado estos años y mucho me tienen que aguantar o ya lo deben Y me deben meter por que, no sé, considerarme parte del mobiliario del festival o algo así. Sí. Pero bueno. La verdad es que, bueno, nosotros obviamente estamos encantados de representación asturiana de la casa y encima además conocida y todo eso que simboliza, sobre todo por el hecho de valorar tu trabajo, José, que es algo muy importante, sobre todo por tu mérito, también hay parte de apuesta del FIX por ti, por lo asturiano en este caso, si hablamos un poco más en global, y joder, eso es que es lo que tiene que hacer el FIX también, ¿no? Sí, está claro. De hecho, bueno, y estoy viendo ahora mismo, bueno, se me va la cabeza, no sé qué sección era oficial, no sé si era el VAR o cuál, que está Pablo Casanueva, que es un compañero también asturiano que lleva muchos años, bueno, haciendo cortes, haciendo cosas, y está sí. Este año también en sección oficial, y es una cosa que me hace mucha ilusión, y, sí. Y bueno, también tenemos a Ramón Lluís Bande, que ya estamos más acostumbrados a verlo ahí y demás. Y, era y, era el tercero en Discordia. Sí, entonces... Bueno, pues la verdad que sí, poco a poco cada vez vamos viendo más asturianos en secciones oficiales y eso es una cosa también muy muy importante porque, bueno, en esa yo creo que de la mejor manera el valor de algo que no tenemos, que es la industria cinematográfica que nos merecemos o todo el reconocimiento que merecemos o demás. Y bueno, creo que es muy muy importante y el FIX está apostando mucho y muy fuerte estos años. Sí, sí, la verdad es que sí, porque como muy bien dices, José, la industria igual no está un poco a la altura de todo lo que se está haciendo, entonces es el FIX el que tiene que coger y decir, oye, pues mira, vamos a poner esto, vamos a proyectar el otro y la verdad que, bueno, pues darle acceso a la gente a que vea cosas de aquí, de la casa, que se hacen y muy buenas además, Borja. Y sí, sí, y además, bueno, José, al margen un poco del FIX... La semana pasada tuvo clausura, o sea, tuvo lugar la clausura y también el Fantastic Gijón, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la acogida? ¿Cómo lo viste? ¿De gente, tal? ¿La gente tuvo buena acogida y eso? Muy bien. Bueno, lo primero que quiero decir es que le tengo que dar las gracias a Sergio y a Jesús, a Rieta y demás, porque me permitieron este año formar parte de la programación también para, bueno, ayudarme a tener la cabeza un poco más despejada y estar un poco... pues disfrutando de cortos, de largos y demás, y bueno, yo estuve ahí unos cuantos días en el Ateneo viendo cortos y viendo luego unos largos en el Paraninfo Laboral, y la verdad es que la acogida fue, bueno, inesperada por parte de todos, porque tanto por semana había un montón de gente en el Ateneo, que además es un sitio, bueno, bastante grande, son 200 y pico butacas, si no recuerdo mal, por semana... 7:30 para ver cortos, la gente se lo pasaba muy bien, y luego en el Paraninfo de la Laboral, pues tanto en el pase de O Reviento, que era estreno en Asturias, una peli que me salté en Sitges el año pasado porque era una peli que me tenía que ver a las 3 de la mañana y me daba bastante pereza para seguir el ritmo luego al día siguiente, pues estuvo muy bien, estuvo la presentación de ellos, estuvo prácticamente llena la sala, y luego al día siguiente con Vampiro Humanista Busca Suicida, lo mismo, jugaba el Sporting, además, si no recuerdo mal, hacía sol, o sea, había un montón de handicaps ahí que hacían pensar que fuese a haber muy poca gente, y al final la gente respondió increíblemente bien, la sala llena y pasándoselo en grande, o sea que yo fui feliz. Además, en esa película, al final, lo único que voy a decir de ella es que el final de la película, que no sé si es francesa o de dónde es, la canción de los créditos finales es una canción es el Drácula de Yeye de Andrés Pajares, o sea, que sí. No puedes imaginar cómo me puse de feliz cuando empezó a sonar eso. Sí. Con toda la sala llena. Los referentes, ¿no? Ahí... Oye, el otro día me acordé mucho de ti, José, porque llevaron a Andrés Pajares a La Revuelta. Sí, a Televisión Española, no sé si tuviste ocasión de verlo, y sí. La verdad es que estuvo espectacular, Andrés Pajares, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, la verdad que se ve que, bueno, está mejor que cuando hablé con él, pero sí. Los años evidentemente van pasando y tal, pero sigue teniendo las suficientes tablas como para bueno, mantener el tipo de la manera que lo mantuvo, al contar chistes como contó y bueno, sí, sí. Hacer las bromas que hizo... haciendo que el programa fuese muy muy divertido y llegando a gente que seguramente ni sabía quién era. Claro, claro. Así que, siendo además lo que dices tú, muy original, muy espontáneo, yo creo que lo que dices también, o sea, el tío es que ya tiene una edad, va camino de los 90, me parece que es, ¿no? Y... Sí, tiene 84, creo, pero bueno. Bueno, sí, 84, joder, pues se conserva bien, ¿no? Claro, y el tío yo creo que sabía los recursos que tenía y es que los exprimió al máximo y hizo algo. Bueno, el ambiente también se da a la chanza, sí, a la broma fácil, uh-huh, pero también para todos los públicos, no sé, la verdad es que estuvo muy bien, me recordó. Tú, José, hablando de la proyección de esta película, que fue una apuesta tuya, te pasa también, me imagino que más en plan grande, porque es una sala con mucha gente, como cuando invitas a alguien a ver a casa o recomiendas una película que sientes cierta responsabilidad, ¿no? Sí, en sí, plan sí, de, sí, uy, madre mía, uy, aquel que miró pa el reloj, o este ya va después al baño, ¿qué pasa con esta película? Pues, ¿te pasa eso un poco a ti? Sí, sí, sí, me pasa, bueno, me pasa sobre todo con las mías, cuando estreno yo algo en algún festival y veo que alguien se levanta o algo, sufro... O estoy toda la película en vilo a ver si va a haber algún fallo del DCP, que se estropee, que no sería la primera vez. O sea, estoy siempre, joder, sufriendo. Ya. Me pasó, pero a mí, en esta sí, sí. Tenía nervios al principio, pero en cuanto... Es que es una película que, además de tener un mensaje social muy claro y muy fácil de entender por todo el mundo, es una peli de vampiros muy atípica, pero increíblemente divertida. Entonces la gente entró en la broma desde el principio y se metieron de lleno en el sentido del humor y ya la gente, pues eso, eran risas constantes y tal, y ya te vas quedando mucho más tranquilo. Además, sí, sí, en la laboral, en el Paraninfo, que siempre las proyecciones están muy bien y sabes que no está más que revisado todo, no va a haber ningún problema, sí, hasta que ya me quede muy tranquilo. Bueno, y si pasa algo, pues no pasa nada, porque ya... Eso yo creo que también lo que dice José, ¿no? Al principio, a la gente que tenemos alguna responsabilidad a la hora de proyectar alguna película, pues siempre como estamos como muy preocupados, pero claro, visto que ya pasan el fix, con invitados, no me acuerdo quién era el del año pasado o el anterior, que estando él incluso, que fue una liada tochísima, en las salas comerciales, pues, ¿no? Hay que desdramatizar un poquitín. Pause, se vuelve otra vez al sitio y venga. Y para adelante, y no pasa nada, sí, la vida es así. Hablando un poco de lo de recomendar, ¿no? A mí me pasa mucho eso. Recuerdo una anécdota una vez, a un compañero de trabajo le recomendé el documental, o sea, yo sin haberlo visto, ¿no? Por la repercusión que tuvo, el de The Art of Killing, este de la matanza de Indonesia. Hostia, estuvo meses sin hablarme el tío. Ya. Muy duro, muy duro. A mí también me pasó alguna vez, de hecho guardo un audio... poniéndome, ¿sí?, a caldísimo, ¿eh? Sí. Y otra vez me pasó, bueno, aquí ya estaba yo soltero y tal, y había quedado con una chica, una cita, bueno, vamos al cine, ¿qué vamos a ver? Pues se me ocurre llevarla al cine a ver Clímax de Gaspar Noé. Hostia, claro, me sentí un poco como Travis cuando lleva, sí, en Taxi Driver, sí, al cine porno. Pues algo así pareció, yo le pedí perdón, a mitad de película le pedí perdón 3 o 4 veces, sí, pero bueno. Arriesgó sí, con sí, Gaspar Noé. José, además de bueno, esa posible, futurible nueva participación en el Fix, recientemente has abierto canal de YouTube, o ya lo tenías el canal, pero has empezado una nueva recopilación de películas DM, que el otro día decía Borja que me encanta el título, porque DM, y luego yo actúo ahí, interpretas. Y ya vas lanzado, y la verdad que yo estuve, creo que ya las visitas no igual de continuo, pero joder, repaso prestoso, también descubriendo cosas de las películas, pues eso, que al final parece que es una película, o sea, que está totalmente alejada de un contenido que puedas llegar a ver en algún momento, sí, pero sí, tú que de repente ahí lo retuerces y salen cosas, ¿eh? Sí, sí, sí, siempre acaban saliendo, bueno, ya sabéis que yo soy muy de escarbar siempre en las catacumbas del cine, y aparecen cosas muy muy raras que yo creo que muchas veces, bueno, si no te las cuenta alguien así o te las ponen de frente de esta manera, no vas a, te puede resultar curioso, pero seguramente no te vas a poner a investigar o a buscar la película o demás, ¿no? Entonces yo creo que así hacemos una especie de repaso, explicamos un poquitín de qué se trata, en el contexto en el que se desarrolló, y no solamente hay cine malo, que es lo que puede hacernos pensar, ¿no? Eso de cine de M, no solo es cine de mierda, sino que puede haber cine maravilloso, puede hacer muchas cosas, ¿no? Y además, bueno, pues con muchas veces con gente. Ya tuvimos el primer programa con Paco Fox, que va a volver esta semana con otro invitado, y vamos a hablar de una peli que, bueno, tiene muchas cosas que nos contó. Denos un adelanto aquí en Cinefagia. Si tengo humor, intentaré hacer uno esta semana para no romper la racha de capítulo por semana, sino que la semana que viene haremos uno sobre Tuno Negro con muchísimas cosas que hacen que la película haya sido y el título se extrae. Esa no, no lo tuvimos de clásico nota popular, Tuno Negro. No, trajimos la... Es que hubo un resurgimiento del thriller aquí... Uno negro, sí. No, lo trajimos la otra, sí, la de que era en la de, Salamanca, la de, no, en Sevilla, sí, que era en Sevilla, era la Semana Santa, que salía sí. Bueno, alguna de esas sí. nadie conoce a nadie. ¿Y tú, Uno Negro, no seguro? No, no trajimos. Más de mil cámaras. ¿Hablamos? Verán por tu seguridad también esa. Madre mía, sí, esa podría entrar, esa, también, sí. Madre mía, dice. hablamos de eso, y yo creo que surgieron todas a raíz del éxito de Tesis Nojos, sí. Esas películas así de... Claro, porque en estas películas de M, que puede ser que tenga un vínculo y que luego algún protagonista o protagonista de, sí, de, que luego acaba haciendo una película como más conocida. Sí. O sea, que de repente el hilo conductor entre esa película, que es un poco, yo qué sé, puede ser más floja o menos accesible para el público, pero de repente ese trampolín para otra persona, o hay un vínculo ahí, o alguien al contrario, que viene de arriba para hacia abajo, es que ahí el hilo se acorta. Sí, de hecho, precisamente es el motivo de haber elegido Tuno Negro, porque es una peli más conocida que las que estamos hablando, de las que estamos hablando últimamente, ¿no? Pero sí, fue una película que se entendió como parodia o comedia involuntaria, más que como un slasher de verdad, porque contaba la historia de unos universitarios en Salamanca que, bueno, ya tenían más años que un bosque todos, eran Maribel Verdú, Jorge Sanz... Pazos, el de Caiga Quien Caiga, toda esta gente y José, bueno, universitario, es que ese era muy bueno. Entonces, claro, eso ya pues era muy raro, ¿no? Entonces hace unos años estuvo su director en la Cutrecon y bueno, nos van a lo mejor podemos contarla con la presencia del director de la película, no es todavía seguro, pero nos van a desentrañar muchos detalles de cómo la película al final tuvo que ser de una manera completamente distinta a lo que estaba planeado. Qué bueno. De hecho, el Tuno Negro iba a ser originariamente, esto es un adelanto, un personaje que sale en la película, que es Alexis Valdés, que es el cubano que estuvo muy de moda en los años 90, aquí en España. El Paramount, salía. Sí, la broma era que eso, que el Tuno Negro era él, por ser negro, ¿no? Entonces, sí. A partir de ahí tuvieron que meter muchas tijeras, hacer muchas cosas raras y bueno, hay un mogollón de cosas que desordenar que va a ser muy muy interesante. O sea que tengo muchas ganas de hacer eso. A raíz, se me ocurre otra película a raíz de esa que la puedes llevar también, la de 13 campanadas, con Juan Diego Boto, Marta Tura, Luis Tosar. No sé si recuerdas. Es que surgieron un mogollón de pelis así de ese palo, ¿no? A raíz de... Y además, jolín, de Tesis está el Brazo Noriega, Fede Martínez, que es protagonista también de Tuno Negro, ¿no? Jolín. Sí, también está por ahí. Eduardo Noriega, yo lo escuché hace poco hablar sobre su participación en Tesis y decía que se le veía un poco... No estaba como muy contento una vez revista la película años después sobre cómo había actuado. Como si ahora fuera un poco más natural, que sí, un actor muy natural, pero el tío era en plan de, en esta primera que hice, ahí estaba... Estaba forzadísimo, ¿no? Estaba forzadísimo. Yo creo que muy contento no he estado nunca. Bueno, el anuncio aquel de Sweps, que salía de Trenes al Mar, ese quedó bien. Oye, felicitarte, José, por el ¿cómo se dice? El backout, o sea, lo que tienes detrás tú detrás de ti cuando haces el podcast. El set que no tiene buen set ahí, ¿eh? Sí, no lo has pintado sin hilo en ese set, siempre hay cambiando. La momia, no, ¿eso qué es? Leyenda urbana, estoy viendo aquí, ¿no? Voy cambiando. El otro día puse Leyenda urbana, va cambiando. La carátula con relieve, voy cambiando toda la semana. Sí. Y zombie. Pondré la de Destino Final, que es así como un holograma. Mel Brooks y Max Brooks, ahí, muy bien. Sí, ahí los dos juntos, sí. Sí, eso presta que la gente se fije también en esos detalles. Sí. Pues nada, José, la verdad que bueno, un placer como siempre. Además, coincidentes casi siempre aquí los tres en cosas similares sobre pensamientos cinéfilos y sobre lo que estamos hablando, ¿no? Que de repente una película tiene a alguien que de repente en ese momento está pasando por una fase de laboral un poco en plan de que está empezando y luego de repente a los dos o tres años acaba haciéndote un peliculón, no sé, hablando un poco de la cantera. Eso es como cuando, por ejemplo, que a mí me hace mucha gracia, Borja, y tú también lo entenderás, José, este símil turístico, que es en plan de, madre mía, este chaval está en primera regional, así, en plan humilde, hay otro allí en tercera que está flipado, en un par de años se encuentran, y el flipado a jugar con el que estaba en primera regional. O sea, que al final es un poco igual, ¿no? O sea, cuando estás abajo, con tranquilidad y mirando para arriba, obviamente, pero cuando estás arriba, cuidado que de repente todo se iguala. Sí, en un momento las cosas cambian para bien o para mal, y la verdad que sí, muchas veces vale más ser cabeza de ratón que cola de león, y bueno, ir poquito a poco como la cigarra y la hormiga, ir cosechando. Menuda especuladora la cigarra, ¿no? Sí, como decía. Ahora es cuando te pongo el audio de los lunes al sol. Hija puta, la cigarra. La hormiga, no. Sí. Josín, hoy vamos a... Si hubiéramos hecho programa normal, hubiéramos tenido un clásico que se llama El Otro, de Robert Mulligan, no sé si la viste. Sí. ¿Y qué te parece? Bueno, cébanoslo. A ver, bueno, danos tu visión, así un poco, si la recuerdas. Me parece interesante, no sé. Bueno, no la, me parece que sea una película del todo rompedora en muchos sentidos, pero sí que es una peli que te tiene entretenido durante prácticamente todo el tiempo, sin complicarse demasiado en contarte una historia muy enrevesada ni nada. Uh-huh. Yo creo que es una peli muy interesante. Y es que hace años se me dio por el cine de terror clásico, ¿no? Y los un poco los orígenes de directores como Amenábar y esas cosas, y cogí como ejemplo este, el otro, y otra película de Jack Layton, que era Suspense, que es una película mucho más clásica, con Deborah Kerr, y se me quedaron bastante grabadas a fuego, y nunca, yo creo que nunca hablamos aquí en el cinefaje de estas pelis, y vamos, me dan ganas. Pero bueno, ya es algo para... Es un pequeño clickbait para los próximos programas de cinefaje. Sí, de ese estilo. Además hay pelis de gente muy conocida y que son maravillas, que están olvidadas. Yo, hay una, por ejemplo, que es La Mujer del Cuadro, con Edward G. Robinson, que es un actor también que me encanta, y es una película que está olvidadísima y que te tiene en vilo desde que arranca hasta el final, y que es, bueno, una maravilla. O sea, que si te gustó Suspense, sí, de Jack Layton, apúntate La Mujer del Cuadro, que vas a... Pues está en YouTube, igual cae. Mira, sí. Mira, a mí, que sabéis que me gusta siempre ahí las cosas que rodean la película, estos gemelos, los hermanos Udvarnoki, ojo, ¿eh? Sí, además es una película, con, la hablamos del otro, ¿no? Sí, que... tiene cara B la historia de los Udvarnoki, luego sí, pues meter, podemos, no ande mucho en su historia, sí, pero sí. Pero a mí la peli sí que me moló por el final, ¿no? Estas míticas películas que te das cuenta al final de todo, ese twist final, ¿no? Que llamabas muchas veces. Sí, sí. Pues nada, la semana que viene será eso, si todo va bien, si nos lo permite el trabajo. Josín, también te decimos lo mismo a ti, ¿eh? Si no eres capaz de mantener uno a la semana de programas, tan tranquilamente. Sí, no pasa nada. Sí, sí. 15 días y ya está. Nos escucharemos, a ti te escuchamos y te la vemos. La Mujer de Cuadros de Fritz Lang. Sí, Fritz Lang. Perdón, es que estoy poniendo de fondo, perdón, Jairo. Reflexionando, ¿no? Tiene maravilla ya desde el mudo. Pues siempre prestar para... contigo, José, porque siempre aparecen joyas por aquí que lo que tú dices, olvidadas, que vamos, tremendo. Pues nada, José, lo dicho, joder, un placer. Gracias por haber permitido este asalto, y nos vamos a estar viendo mucho durante este final de otoño, que es el principio de muchos festivales, y en este caso el FIX, que es el festival recurrente. Intentaremos de no agobiarnos mucho viendo pelis, luego será lo que sea, pero de momento lo intentaremos, porque lo importante, en la frase de Manuel Borja, lo mismo, el cine o la vida, lo importante es la vida más que el cine. Vamos a tenerlo claro siempre, también, ¿eh? siempre. Ahí, sí, sí. Así que nada, José, un abrazo muy grande, y bueno, lo dicho, bueno. Ya ganas de vernos otra vez in person, ¿vale? Sí, ya queda poco, no os preocupéis. Bueno, un abrazo. Venga, un abrazo, cuídate. Un abrazo. Chao. hasta aquí el Cinefagia de hoy con nuestros compañeros Falo y José Fernández Ribeiro. Y la verdad que bueno, ya te dije yo que esta gente nos hace un programa y viene. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La semana que hay mucho trabajo laboral nuestro propio, sí. pues nos lo sacan ellos. Imagínate que un día conseguimos hacer que una inteligencia artificial vaya dando paso a la gente y a que se arreglen entre ellos. Otra y avanzadora, vamos, sí, sí. No hacemos nada. Pues nada, recomienda si quieres las redes para despedirnos, uh-huh. y poco más. Bueno, pues para cualquier cosa, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm para Twitter y para Instagram, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Eso es. Y nos despedimos a Puro Black Case también, ¿eh? Eso es. Esto es un temazo, y creo que es un tema nuevo. Venga. Un saludo. Un abrazo. Chao.